Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 16 de julio. Saludamos con el cariño de siempre y les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizar este programa y saludo también con cariño a los compañeros que nos están visitando en el chat. Y es un placer para mí, primero que nada, pues darle las gracias otra vez a Pastor Delgado porque él, su esfuerzo, su dedicación, su talento nos permite estar sacando este programa. Todavía no solucionamos al 100% el problema computacional, pero ahí vamos. Y también darle la bienvenida al cotitular de este programa, a Alberto Ramírez desde Argentina, y darle la más cálida bienvenida a nuestra querida Guadalupe Lizárraga. Ya están ambos aquí al aire con nosotros y es un gusto, bueno, les anunciamos que el día de hoy, como lo habíamos dicho el lunes pasado, vamos a dedicar este programa por completo, excepto los últimos 15 minutos que lo vamos a dedicar a Galeano. Vamos a dedicar este programa en su mayor parte a el caso Isabel Miranda Miranda, Isabel Torres Miranda, al caso, al famoso caso Wallace, porque como nos lo recordara Guadalupe Lizárraga, que ha seguido puntualmente este caso, el lunes pasado se cumplieron 10 años de que Miranda de Wallace denunció a cuatro, hizo las primeras cuatro denuncias contra inocentes por un caso armado por ella, inventado por ella, del supuesto secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace, y de un supuesto asesinato que no ocurrieron jamás. Y ya ahora, en el desarrollo del programa, vamos a estar comentando las evidencias que existen gracias a la investigación de Guadalupe Lizárraga, a la investigación también de Anabel Hernández y, por supuesto, de nuestro queridísimo David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que han demostrado que Miranda de Wallace inventó todo y existen muy altas posibilidades de que Hugo Alberto Wallace esté vivo. Pero bueno, muy buenas noches y bienvenido, Albert, bienvenida a Guadalupe. Sí, hola. Guadalupe, hice la introducción y anuncié que el día de hoy vamos a dedicar en gran parte el programa al caso Wallace, porque como tú bien nos recordaste, el lunes pasado se cumplieron 10 años de que esta mujer, Isabel Miranda Torres, o Torres Miranda, o Miranda Miranda, fabricó un caso de un asesinato y un secuestro que jamás ocurrieron y levantó las primeras cuatro denuncias contra inocentes que pues han sufrido torturas y encarcelamientos. Entonces hablaba de que gracias a ti, gracias a Anabel Hernández y gracias a David Bertet existen muchas evidencias que hacen trizas el caso Wallace, y pues te daba la bienvenida y le daba la bienvenida también a Alberto Ramírez. Hay muchas disculpas por esta interrupción, pero muchas gracias, Patricia, por seguir el caso también. Y bueno, efectivamente, tal como tú dices, se cumplen 10 años de impunidad, de una gran mentira, de un engaño a México y sobre todo de la corrupción de las autoridades judiciales, de la corrupción de las autoridades de los registros civiles que han proveído la información falsa, han dado información, fabricado evidencia falsa para un tema que es tan doloso, que tiene a 6 personas en la cárcel, 4 de ellas con cadena perpetua. Efectivamente, adelante, Albert. Bueno, ¿qué tal? Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Una bienvenida aquí a Guadalupe. Un gusto que esté nuevamente con nosotros. Y yo quiero saludar a los compañeros en el chat, a nuestro compañero Caudillo del Sur, a Lloreis, que siempre sí se quedó a escucharnos, y al compa Abraham, que es un camarada que siempre nos escucha y nos saluda por Twitter, además de a nuestro troll oficial, al buen Mouse, que anda por aquí. Importante no olvidar la injusticia. Lo que se ha cometido con Brenda Quevedo y otras personas a instancias de una persona, pues yo diría altamente sociópata, y en complicidad con un gobierno corrupto, lo único que nos deja pues es injusticia, y es lo que hoy está viviendo Brenda, es lo que está viviendo Néstora Salgado, es lo que está viviendo doctor Mireles y muchas otras personas más. En el caso de la comandante Néstora, pues hay 8 compañeros más que están en prisión, no solamente es ella. En el caso de Brenda, 4 personas más, si no me equivoco. Así que si hay una responsabilidad de parte de medios de información, es precisamente esa, no olvidar las injusticias cuando estas se cometen. Definitivamente, y aquí a Guadalupe, si estás de acuerdo, me gustaría dar una revisión con base justamente en lo que tú tan diligentemente has publicado, Guadalupe. Dice aquí, el mito del secuestro y asesinato de Gualberto Wallace Miranda en 2005 ha llegado a su fin, al confirmarse oficialmente su verdadera identidad, escondida y manipulada desde su nacimiento por su madre Isabel Miranda Torres, conocida como la señora Wallace. El juez 28 del Registro Civil de la Ciudad de México, José Luis Keimur Landeros, certificó el 26 de junio de 2015 que el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, es copia fiel del original perteneciente al libro 01, Foja 27, Partida 27, de 1970. Con ello, se valida la evidencia de una doble identidad de la supuesta víctima de secuestro y homicidio presuntamente perpetrado el 11 de julio de 2005 y de la que no se encontró nunca el cuerpo, pero por la que pagan cadena perpetua 4 sentenciados y 2 más aún están en proceso judicial. Te quiero pedir, mi querida Guadalupe, que nos narres todo lo que tuviste que pasar, qué procesos seguiste para conseguir toda esta serie de evidencias que hacen pedazos el caso inventado, fabricado por esta mujer que, como dice Alberto, es una sociópata. Y lo peor de todo es que se ha beneficiado con millonadas de dinero que le soltó el gobierno de Felipe Calderón, y parece que su organización, pues una organización que es una burla para los derechos humanos, Alto al Secuestro, es una burla que esta mujer no solamente siga recibiendo dinero para mantener esta asociación Alto al Secuestro, sino que haya sido premiada ella con el Premio Nacional de Derechos Humanos y además haya sido lanzada por el PAN para la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2012. Pero adelante, Guadalupe. Sí, gracias, Patricia. Bueno, la revelación de las fuentes no podemos darlas porque obviamente los ponemos en peligro, la gente que nos está ayudando en la Ciudad de México a obtener documentos oficiales, bueno, pues es parte de este trabajo. Pero lo que sí podemos decir es toda esta corrupción, incluso de registro de funcionarios oficiales del registro civil a los que recurrió María Isabel Miranda Torres, que es uno de sus nombres, con el que tiene, por ejemplo, un acta de nacimiento de 1951 y tiene un CURP. Ese, digamos, el nombre oficial de la señora Wallace, con el que ha estado, pues, mintiendo durante 10 años sobre este supuesto secuestro y homicidio, pero desde el nacimiento de su hijo, Hugo Alberto, ella ha mentido a las autoridades del registro civil. Desde el momento en que ella pide un acta adicional en 1982 y dice que esta acta está registrada en 1975, cuando su hijo nació en 1969. Es un poco confuso lo de los años que ella maneja, pero si hacemos la lectura pues del reportaje y vamos siguiendo su caso, su hijo nació en 1969 y en 1982 ella pide a un funcionario del registro civil que le registre su hijo con fecha retroactiva en 1975, año en que nació su hija Claudia Wallace, del matrimonio que en ese momento no eran matrimonio, sino que era una relación fuera de matrimonio, la de Enrique Enrique del Socorro Wallace Díaz, y nace la hija fuera de matrimonio, y todavía para 1982, ellos se casan en 1978, y es cuando ella en 1982 pide esta acta de en el que se hace un acta, ahí es, digamos, la primera falsificación que cometo, o el primer delito, porque pide un acta a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y no anula el acta, digamos, de de hijo sin padre, con los apellidos de Miranda Torres. Y a partir de ahí, bueno, ella hace lo que quiere con los oficiales del registro civil, ¿sí? Ella obtiene una doble identidad del hijo, pero ella maneja en estas actas, porque para 2006, un año después del supuesto homicidio y en el supuesto secuestro de Gualberto Miranda Torres, en 2006 ella pide una nueva acta, o al menos se expide una nueva acta por un notario en la Ciudad de México, la notaría número 157, y esta acta certifica que el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda es fidedigno, es original. Sin embargo, el notario no hace su trabajo, no compara, no contrasta con un acta original en un libro, como sucede en esta ocasión, que el juez del registro civil del registro civil de la Ciudad de México, José Luis Keymore, lo compara con un acta del libro original. Es muy complejo, pero necesitamos siguiendo todo lo que hizo esta señora, paso por paso, te das cuenta que ella ha corrompido a autoridades oficiales, ella ha mentido a las autoridades, ha creado identidades, falsas identidades a su hijo y en su persona también. Además, ha mentido sobre su matrimonio. Ella incluso promovió un libro, El Caso Wallace, con el que incriminó a 6 personas de manera fabricándoles el delito que no hubo ni siquiera. Y con ese libro le sirvió a ella como prueba para incriminar a personas inocentes, mientras que ella estaba cometiendo el grave delito de perjurio, de corrupción, de fabricar un crimen que no existía. Incluso lo más curioso, a mí lo que me llamó la atención en la información que yo obtuve, porque al tener todas las actas y estar leyendo una por una, incluso obtuve la copia del acta de divorcio de Enrique Wallace y su primera esposa. Y ahí el motivo de divorcio es el adulterio. Eso me pareció, digamos, un tanto, cínico, divertido, no lo sé cómo calificarlo, para los patrones de conducta en las que ella se quiere mover, sobre todo viniendo de un partido como Acción Nacional y haber sido candidata a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, y sentirse como de tener la autoridad moral para reclamar, una conducta moral apropiada, cuando ella fue denunciada por adulterio, ha sido denunciada por falsificar documentos, por corromper autoridades, en fin. Estamos ante una gran criminal. Incluso yo en Twitter la comparaba con el Chapo Guzmán, porque entre el Chapo y ella han sido los dos grandes burladores de México. Ella lleva 10 años engañando a México con un crimen que no sucedió y por el que están pagando una condena de cadena perpetua 4 personas. Pero de las 6 que han sido denunciadas, han sido torturadas para poder que se incriminen. O sea, me parece un caso que México esté callado ante esto, que México, que las autoridades mexicanas estén callados ante esto, me parece, que el Estado de Derecho, la ausencia absoluta del Estado de Derecho. Definitivamente, después de que Albert comente, yo quiero aquí añadir muchas reflexiones que tengo en la mente, pero adelante, Albert. Yo creo que no solamente el Chapo y no solamente la señora Wallace han burlado el Estado de Derecho. Yo creo que todo político encumbrado en el gobierno ya sea panista, priista, ha hecho exactamente lo mismo. Yo creo que la clase política hoy es tan culpable del mismo delito que la Wallace. Hay en México la línea entre lo que es el gobierno, que debería de ser el garante de la constitucionalidad en el país, o más bien hablo del Estado, ¿no? De la República, entendiéndose esta como tres poderes que le dan vida. La línea entre estos tres poderes y las mafias, el crimen organizado, se ha vuelto tan delgada o tan difusa que ya no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. Estos dos personajes que menciona Guadalupe son solamente dos productos productos podridos de un sistema podrido que no da para más. Ellos hacen lo que ese estado corrupto, podrido, les permite hacer. Yo quiero pensar que en sociedades, en países donde el cuidado de la ley, su implementación y su aplicación sean una cuestión estricta, como una cuestión de Estado, personajes como estos dos que menciona Guadalupe no existirían. Estarían atrás de una reja, estarían presos, pero presos de verdad, o sea, no como la vacilada de lo que pasó con el Chapo, ¿no? Así que yo creo que es ya toda una manifestación de Estado fallido lo que tenemos en México, y estas personas son los brotes visibles de lo que es ese Estado fallido. Aquí sí, me gustaría preguntar, Alberto, perdón, no sé Alberto. Si me permites. Sí, adelante, Guadalupe. Sí, gracias. Aquí me gustaría comentar también que no solamente es este momento en el que estamos, digamos, difundiendo toda esta serie de delitos, de crímenes que son pues tan escandalosos para cualquier Estado de Derecho, para cualquier país con democracia y un mínimo de Estado de Derecho. Aquí también yo creo que lo que revela es también revela, perdón por tanta ambigüedad en esto, pero creo que va mucho más allá lo que es una burla, una gran burla hacia los mexicanos, pero también es los mexicanos estamos tan acostumbrados a que se burlen de nosotros que ya parecería que, o sea, hemos normalizado esta serie de delitos, de crímenes, de escándalo en nuestra vida pública. Ya no estamos haciendo nada, solamente nos quejamos en las redes sociales o con los amigos o en el café o en el autobús o cuando vamos al trabajo, pero de ahí a poner un alto en ello, no lo hacemos. Entonces también eso revela, Alberto, todo lo que tú dices, pero también revela una sociedad que está fracturada ya. Pienso el caso de esta señora, no solo es escandaloso por el hecho de haber fabricado un delito, sino por la tolerancia a tanta corrupción de los mexicanos hacia la misma Corte de Justicia, hacia la Suprema Corte de Justicia, hacia los jueces, hacia todo el entramado judicial que ha permitido que pase esto. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el entorno mundial da pie a que los valores reales, moralizantes, vayan perdiendo vigencia, y lo único que tenga vigencia y que tenga importancia sea el poder del dinero. Quiero extrapolar esto a las capas más altas, a los núcleos financieros que están destruyendo países enteros como Grecia, como España, destruyen pueblos enteros en todos los continentes. Esos personajes son muchísimo más lesivos, son más letales que cualquier correve y dile criminal que se llame Peña Nieto o los supremo o los señores de la Suprema Corte de Justicia Mexicana o los diputados o los senadores de un Congreso que es una auténtica cueva de ladrones o los señores gobernadores, los presidentes municipales, es decir, todas esas clases que han sido colocadas en el poder por los que verdaderamente manejan el dinero y quienes no tienen en absoluto ningún valor moral. Estamos hablando de las monarquías en Inglaterra, de la presidencia en Francia, que reciben con algarabía a un sujeto tan absolutamente abyecto como es Enrique Peña Nieto. Entonces, el entorno mundial, lo que se televisa, lo que se lee, lo que se promueve, desgraciadamente, da lugar a que criminales como Isabel Miranda de Wallace ni siquiera sean tocadas por medios, digamos, medianamente aceptables, como es el caso de la periodista Carmen Aristegui. Créanme que hicimos una gran cantidad de intentos porque el caso de Isabel Miranda lo revisara un programa tan visto y tan difundido y con un prestigio pues real, como es el programa de Carmen Aristegui. Y lo que yo le comentaba a David Bertet, quien me sugirió que le enviáramos el caso Wallace a Carmen Aristegui, lo que yo le dije, y son asunciones mías, no estoy diciendo que sea cierto, simplemente lo que estoy diciendo es que Isabel Miranda de Wallace tiene al panismo detrás, tiene la hipocresía, el tartufismo, la inmoralidad absoluta del panismo detrás de ella. Tan es así que fue candidateada para la jefatura de gobierno, pero voy más allá, no la quieren tocar ni siquiera periodistas como Carmen Aristegui. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo largo de las emisiones de Carmen yo no percibí investigaciones, reportajes, comentarios, etcétera, que aludieran al PAN de manera negativa. Existe una cierta cercanía y me atrevo a decirlo aquí al aire porque lo tengo que decir, porque acaba de decir Guadalupe del papel de los medios. Y sí, el papel de los medios es de una enorme responsabilidad y el papel de una periodista tan escuchada y con tanto prestigio como Aristegui es el doble, o sea, tiene una doble responsabilidad precisamente por esa amplitud, ese enorme auditorio, esa gran cantidad de gente que la escucha. Entonces, su obligación de revisar un caso tan escandaloso de violación de los derechos de 6-7 personas, porque aquí no estamos mencionando todavía a Nestora, pero vamos a entrar al tema de Nestora. Es decir, que una periodista de ese nivel se niegue sistemáticamente a hablar de un caso que avergüenza a este país, porque lo que estamos hablando es altamente escandaloso. Estamos hablando de una mujer que ha presenciado la tortura de sus víctimas. Estamos hablando de una mujer que privó de la libertad a 6 inocentes y que además ha usufructuado de todo ese prestigio fabricado, ha usufructuado de manera financiera y política, con esa fabricación y con esa manera de engañar a las autoridades. Entonces, aquí sí es sumamente escandaloso. Y finalmente quiero añadir lo siguiente. Isabel Miranda de Wallace está ligada a otros criminales como son Ricardo Martínez, que para espeluzne de los que nos estén escuchando, fue subprocurador de atención a víctimas en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Y ese sujeto también tuvo que ver en la fabricación del expediente que levantaron contra la comandante Nestora Salgado García. O sea, aquí está el asunto todavía mucho más intricado y más pestilente, porque Ricardo Martínez ha sido señalado como un sujeto que está involucrado en el espantoso negocio de la trata de niñas y jóvenes. Y Nestora Salgado García fue una muy activa en el combate a ese negocio. Con ella llegaban familias, madres de muchachitas que desaparecían, ¿verdad? Y ella se puso a investigar y se puso a denunciar todo eso. Entonces, quiere decir que también la comandante Nestora se ha visto enormemente afectada por este grupo altamente criminal de Miranda de Wallace, Ricardo Martínez, Iñaki Blanco y todos los demás cómplices que han declarado, han contribuido a toda esta maraña de mentiras espantosas, que en un país como México, en un entorno mundial donde, repito, se privilegia el valor del dinero y pierden vigencia o van perdiendo vigencia los valores como la solidaridad, como la verdad, como el comportamiento cívico en una sociedad que lamentablemente está perdiéndose en una televisión cada vez más inmoral. Es decir, repito, estamos en un entorno que es un terreno fértil para la inmoralidad. Sí, bueno, si no, en lo que se le pasa la palabra a David, que debe de estar por ahí también, quisiera reiterar tu posición respecto a Aristegui, porque, Patricia, el tema del caso Wallace es un tema viejo, es un tema que tiene 10 años, y cuando ella cobró más fuerza fue durante el periodo de Felipe Calderón, durante la administración de Felipe Calderón, fue cuando ella tuvo mayor fuerza. Entonces, Aristegui pudo haber investigado, puesto que tiene un equipo, o tenía un equipo, bueno, creo que siguen trabajando juntos, un equipo de investigación y bueno, era un tema lo suficientemente, digamos, atractivo para cualquier periodista, porque presentaba las dos versiones, el de la madre Coraje, que ella, el papel que representaba, y la de las víctimas, que nunca hubo las evidencias suficientemente fuertes o contundentes para incriminarlas, para ser incriminadas por el delito. Todo estaba muy turbio. Había suficiente información como para investigar el caso. Y para el equipo de Aristegui, pues era un desafío, era un atractivo. Sin embargo, nunca lo hizo, nunca fue de su interés. Y con el caso en el caso de Nestora Salgado, que en este caso sí nos consta, porque nosotros buscamos, contribuimos a abrir el camino hacia Aristegui para que llegara el caso de Nestora Salgado, y no fue de su interés tampoco. Y curiosamente el caso Nestora pues está vinculado al de Isabel Miranda de Wallace por la propia Isabel Miranda. Isabel, claro, Miranda tenía un interés especial, o ha tenido, ha manifestado un interés especial en que Nestora se le juzgue como secuestradora, aun cuando no haya cometido ningún delito, igual que ha sucedido con las víctimas de ella, incluyendo a las 6 personas que están en la cárcel, incluyendo a Jael Uscanga, que también es otro de las víctimas indirectas, pero también está pagando una condena por un mismo crimen, que es el de Hugo Alberto el supuesto secuestro de Hugo Alberto Miranda Torres. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo respecto al asunto de los medios, pero específicamente en el caso de Aristegui, con el que no se contó la ayuda, no se ha contado incluso ahora. No, y además, antes de que Albert tome el micrófono, quiero decirlo, Enriqueta, la madre de Brenda, las demás personas, la madre de César, o sea, todas ellas intentaron que Aristegui tomara ese caso. intentaron, definitivamente fue una negativa sistemática, yo lo intenté, intentamos con el caso de Nestora. La única mención que Aristegui hizo del caso de Nestora fue muy pasajera, muy tangencial, que fue cuando a tu colega Sergio Ferrer se le otorgó un premio por una investigación en el caso de Nestora, nada más. Sí, pero el surgimiento de las policías comunitarias. Es altamente reprochable que una persona que tiene ese tipo de auditorio que tenía. Además, hay otra cosa aquí. Calderón se declaró enemigo de Carmen. O sea, ahí había una motivación más para acoger el caso de Isabel Miranda, de Wallace, que bueno, muy apoyada por Calderón. Entonces, francamente, es altamente reprochable. O sea, esa postura doble de gran periodista, pero que se niega sistemáticamente a revisar casos tan absolutamente abyectos como el de Isabel Miranda y el de Nestora, que están íntimamente relacionados, sí es muy reprochable. Adelante, Albert. No sé si David nos escuche. David, si quieres tomar la palabra, adelante. Allá está David en línea. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas noches. Pues les escucho con muchísimo interés. Albert, si quieres tomar la palabra y pues yo después, Adelante, David, por favor. Ah, bueno. Bueno, concuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo quisiera decir que, bueno, en mi punto de vista, ya se acaba el caso Wallace. O sea que, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la ausencia total de apoyo en México, a pesar de todos los obstáculos que nos pusieron para que investigáramos sobre este caso, pues lo hemos hecho. Y cuando digo lo hemos hecho, o sea, son muy pocas personas, un pequeño grupo de activistas, defensores de los derechos humanos, reales y periodistas que sí han aceptado investigar sobre este caso peligroso, sobre este caso que, bueno, está lleno de no solamente de irregularidades, de mentiras, sino también de amenazas en contra de nosotros, en contra de personas que tuvieron el valor de tocar el tema. Y creo que, pues, gracias al maravilloso trabajo de periodistas como tú, Guadalupe, como pues todos del FEMCAI, de Anabel, y no son muchos más, pues hemos llegado a presentar pruebas contundentes de la falsedad de este caso. De la falsedad de este caso y pues de todos los crímenes que se han cometido para tratar de cubrirlo. Entonces, ahora es cuestión de tiempo. Lo que todos hemos hecho, pues nos ha llevado a esto. O sea, pues a poder presentar pruebas de que Hugo Alberto Wallace Miranda simplemente no existe jurídicamente, que esta persona es un fraude cometido por su madre y con la complicidad de funcionarios, que lo que yo llamo pues su alter ego, Hugo Alberto Miranda Torres, pues sí existe y que estuvo vivo hasta por lo menos el 2010 sin que hayan pues indicios de que sucedió un secuestro en el 2005. Pero bueno, o sea, mi primer punto es esto. O sea que a lo mejor todavía falta tiempo para liberar a todos estos inocentes, pero como que estoy convencido de que ya lo logramos y que no hay marcha atrás, y ya no puede decir Isabel que hemos fabricado pruebas como lo intentó hacer, como lo pretendía cuando cuando descubrimos esa acta de nacimiento y la CURP, ya no hay posibilidad de decir que nosotros somos los mentirosos y que ella tiene la verdad. Entonces, pues por eso, pues quiero, en primer lugar, y lo digo como muy, de manera como muy, muy humilde, pero les doy las gracias a todos, a Guadalupe, que ha hecho un trabajo de verdad maravilloso que nadie quería hacer, y se ha enfrentado a esta señora, y esta señora no le puede contestar, no tiene nada que pueda contestar porque las pruebas son contundentes. Y pues Pati, Albert y los pocos demás que han hecho algo realmente, que no han tenido miedo, pues también felicidades, y creo que pues, o sea, todo esto lo hacemos, lo hicimos y lo seguimos haciendo pues sin ningún objetivo de lucro, porque al contrario, pues tomamos riesgos para poder investigar sobre este caso. Son 6 inocentes en este caso, 7 si contamos a, si integramos al grupo de las víctimas directas, a Jael Uscanga, Nestora, por supuesto, y también todos los demás, que todas las otras personas que Isabel Wallace en su papel político de acusadora pública ha lastimado, casi ha matado, Florence Cassés, Israel Vallarta y los demás. O sea que, bueno, o sea, es un gran paso lo que hemos conseguido juntos y sin la ayuda de casi nadie. O sea, hay personas que sí se interesaron, pero luego se echaron por atrás porque vieron el riesgo, y pues sí hay riesgo, pero bueno, los únicos que no se dejaron llevar por el miedo, pues fue un pequeño equipo de personas humildes que no ganaron absolutamente nada, sino la satisfacción de haber hecho lo correcto y lo que cualquier ser humano hubiera tenido que hacer, pero que no se hizo durante todos estos años. En cuanto a Carmen Aristegui, yo también solicité hace unos días que se hable del caso, porque si es cierto, tiene una responsabilidad, es una de las pocas periodistas dentro de México que tiene su espacio de expresión, y es donde vemos que sí hay un problema. Hasta con una periodista como Carmen, hay como un obstáculo, no sé cómo decirlo, pero los medios de comunicación no funcionan como debería ser, como funciona el FEMCAI. Así debería funcionar, o sea, la libre expresión y sobre todo la exposición de la verdad. Y pues yo noto que desgraciadamente los medios siguen cumpliendo con un papel de filtro de la información para que no se hable de las cosas pues reales. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar con Carmen. Espero que algún día nos conteste y que tome la medida de este caso. Albert, dijiste algo, pues Albert y Guadalupe dijeron algo con que estoy totalmente de acuerdo. O sea que Isabel Wallace es como un espejo de esta sociedad. No ha podido llegar al poder ella sola, no ha podido crear su historia ella sola. Está al cruce de unas redes de corrupción que ha generado pues el propio Estado, y también pues la historia de Wallace, la historia de Isabel Miranda, no sé, bueno, o sea, no, tiene varias identidades, pero es un termómetro de lo que es la sociedad, porque bueno, sin culpar a nadie, hay que ver que sí, su historia tuvo, pues, fue recibida así como que, como este cuento fue recibido, fue tomado como una historia real, y la gente pues confunde venganza, venganza personal y justicia. En algún momento, después de muchos años, yo creo que la sociedad mexicana tendrá que pensar realmente de manera profunda sobre sus valores, y no solamente son, bueno, no solamente es el Estado, no solamente son los funcionarios que la ayudaron, no solamente son los medios que la promovieron como Madre Coraje, lo que no es, sino también pues todos los que la creyeron y que siguen apoyándola, que siguen creyéndola o algo así. Todos, voy a decir, tenemos, porque yo mismo al principio pues me fascinó su historia, y no digo que estuvo a favor, pero sí me fascinaba y no dudé al principio. Entonces, pues yo también, o sea, me equivoqué, me dejé engañar, aún viviendo como fuera de México, pues sí, la historia de, pues su historia, de heroína, pues me fascinaba, pero luego, gracias a Dios, me puse a dudar, pero sí, todos tenemos una responsabilidad hasta que nos despertemos, hasta que tenemos el valor de buscar la información real, objetiva, la que no pasa en los medios oficiales con línea gubernamental. Y ahora, pues sabiendo que este caso es falso, pues lo que pienso es que todos los que no actúan ahora, desde ahora que se sabe lo que es este caso, pues todos los que no actúan son criminales, porque están dejando a 6, 7 con Jael, 8 con Estora, que es, bueno, no es el caso de Hugo Alberto, pero es casi igual. Las personas encarceladas en el caso Martí, Pablo Solorzano, Noé Robles, María Elena Ontiveros y los demás, los Vallarta, que siguen en la cárcel, no solamente Israel, sino también sus hermanos y sus primos, y todas las víctimas indirectas, que son los familiares de Brenda, Jacobo, Tony, Alberto, César, Juana Hilda. Una persona que escucha esto, que escucha el programa de esta noche y que decide no actuar, es criminal, porque es cómplice de, es ahora cómplice de esta mentira. Y lo que les pasó a todas esas personas, Brenda, Jacobo y los demás, hubiera podido pasar a cualquiera que se haya encontrado en el camino de Isabel Miranda en este momento. O sea, cualquier persona hubiera podido pues estar en la cárcel, haber sido torturada por el simple hecho de haberse encontrado en una foto que ella tomó como la prueba indiscutible de que existía una banda de secuestradores, una banda que ni siquiera nunca tuvo ningún nombre, esta banda, pero bueno, es un detalle. Y y para terminar, Guadalupe mencionaba pues el libro de Martín Moreno. En la página 16, voy a hacer una pequeña lectura. Nunca hemos hecho una lectura del libro de Martín. Es una obra de arte, de verdad. Y entonces, en esta página, Isabel, por la pluma de Martín Moreno, pues cuenta su encuentro y su matrimonio con Enrique Wallace. Este no es mucho, es un pequeño párrafo. De ahí en adelante todo fue trabajo, desde vender Tupperware casa por casa hasta criptas en panteones, y luego a la escuela. Nunca reprobó una materia, Isabel. Así le llegaron los 16 años y con ellos el amor inesperado. Se enamoró a los 16 años de Enrique Wallace, un contador público 13 años mayor que ella, a quien conoció en un hospital por circunstancias del destino. La primera vez que lo vi me cayó muy mal, se hizo petulante, me comenzó a buscar y luego me enamoré. Contrajeron matrimonio cuando ella aún era menor de edad. El evento desató la furia de don Fausto, quien dejó de hablarle a su hija y no asistió a la ceremonia civil. Su rechazo al matrimonio de quien guiara y cuidara de la familia fue absoluto, hasta que llegó su primer nieto, Hugo Alberto Wallace Miranda, quien nació el 12 de octubre de 1969. Isabel tenía 18 años. El único elemento real en esta página es el 2 de octubre de 1969, la fecha de nacimiento de Hugo Alberto, no Wallace Miranda, sino Miranda Torres. Isabel pues no tenía 18 años y no conoció a Enrique Wallace cuando tenía 16 años. O sea, es decir que para hablar del papel de los medios o del papel de quienes se creen periodistas, este libro, que es como la Biblia del caso Wallace, empieza con una mentira. Empieza con una mentira sobre la identidad de Hugo Alberto. Entonces, pues va mal, porque se supone que este libro contiene la verdad absoluta sobre el caso Wallace, y pues desde el inicio hay una mentira. Y hasta la fecha, ni Martín Moreno, ni Isabel Wallace, o Miranda, pues tú pudieron contestar. Entonces, nuevamente, de verdad, es un honor, pues para mí, para las otras personas que no voy a nombrar, pero que sí trabajaron muy, pues de manera muy profesional y desde hace mucho tiempo sobre este caso, que pertenecen a la asociación. Es un honor para nosotros pues contar con el excelente trabajo de todos, y Guadalupe, en serio, pues qué bueno que estés acá. Gracias, David. Gracias, muchas gracias. Tan detallado caso que dice ahora la lectura que has dado, eso nos recuerda sobre todo a una tabla que yo hice, que yo publiqué en el reportaje. Hice todo el seguimiento de las fechas y nada más así, antes de que intervengan los compañeros, quisiera nada más rápidamente reproducir que en el 12 de octubre del 69 nace el hijo de Isabel Miranda. En el 70 lo registran. En noviembre de 1973, Isabel Miranda visita a la esposa de Enrique Wallace y ahí es cuando le confiesa que tiene relaciones sexuales adulterinas con su esposa e incluso le pregunta por sus propiedades. Todo esto está en el acta de divorcio como causal de divorcio. En noviembre de 1973, Isabel Miranda, después de la visita, un año después, provoca ya el divorcio Wallace Magallanes. Entonces, la primera esposa de Enrique Wallace, Guadalupe Magallanes, demanda por divorcio necesario a Enrique Wallace. Un año después, en el 75, nace la hija de Enrique Wallace y de Isabel Miranda, nace Claudia. En 1982 se expide por primera vez la copia certificada de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto. Perdón, y en 1978, es decir, en el 28 de septiembre, se registra el matrimonio Wallace-Miranda. Enrique Wallace y María Isabel contraen matrimonio civil en Coyoacán, Distrito Federal. Y esto lo quería destacar por la lectura que acaba de dar David respecto a cómo fue ese párrafo en el que narra Isabel Miranda de cómo conoció a Enrique Wallace y cómo se enamoró de él. O sea, hay una serie de bueno, todo el libro es ficticio, todo el libro es una gran mentira. Sin embargo, los medios mexicanos, los medios tan prestigiados en México como el Universal, Excelsior, estos consorcios, pues, ayudaron a hacer verdad esa gran mentira que es el caso Wallace. Patricia. Patri, ¿estás ahí? Bueno, yo sí quería comentar algo en cuanto a lo que tú, Guadalupe y Patricia comentaban acerca de Carmen Aristegui. Hay algo que yo he aprendido en estos años acerca del periodismo comercial. No porque yo sea periodista, no lo soy, pero soy consumidor de información y algo que he aprendido es que en los medios comerciales y en el periodismo comercial, Guadalupe, si tienes que salir, sí, me gustaría, si quieres, despedirte al aire, no hay ningún problema. Ay, muchas gracias, Alberto. Apenada porque tengo que retirarme en este momento, pero agradezco este espacio y agradezco muchísimo el tema tan discutido, tan tratado, tan analizado en FENCAI. Un saludo a ustedes y, bueno, seguimos adelante con la cobertura de este caso. Al contrario, Guadalupe, muchísimas gracias a ti, porque la verdad es que tú eres de las personas que más difusión y más investigación y más luz ha aportado a este caso. La verdad, tenemos mucho que agradecerte y para nosotros es un honor que seas parte de este frente. Gracias, Alberto. Pues, hasta luego. Que estés muy bien. Que estés muy bien, Guadalupe. Cuídate mucho. Chao. Bueno, yo comentaba acerca del hecho del periodismo comercial, y Carmen Aristegui no escapa de esto. O sea, seamos honestos, por mucho que Carmen Aristegui entre en temas muy controversiales, en temas que la mayoría de periodistas no tocaría, me parece que también se maneja bajo esa lógica. Ella trabaja noticias que venden a su audiencia. Me parece que desde el punto de vista comercial, los casos de Brenda Quevedo y de Nestora Salgado, para ellos, para el grupo de trabajo de Carmen Aristegui, no venden, me parece a mí. El problema es que ella es una periodista que no en Multivisión, en MBS, perdón, no cobraba salario mínimo. Había un contrato importante, había auspiciantes, había dinero de por medio de parte de publicidad. O sea, estamos hablando de medios de información comerciales y hemos hablado mucho en este programa de los medios de comunicación comerciales. Así que Carmen Aristegui no está exenta de ello. Así que si hay una razón por la que yo pienso que no se interesó en ahondar en los temas, ni siquiera mencionar los temas de Brenda Quevedo, de Nestora Salgado, es precisamente porque consideraron que era información que no vendía, ¿no? Era información poco trascendente para el tipo de público que ella tiene, por lo menos así lo considera ella, información poco trascendente para el tipo de investigación periodística a la que ellos se dedican. Sí, me da a mí la impresión de que como periodista se la ha creído un poco. O sea, yo, perdónenme todos ustedes, pero yo investigo cosas realmente importantes y de impacto, ¿no? Hablamos de la Casa Blanca, hablamos de Cuauhtémoc Gutiérrez y otras cosas más, pero también en su interior dice: yo con pequeñeces sin importancia no me meto. Esa es la impresión personal que yo tengo. Es por eso que Carmen Aristegui no hizo nada para hacer una pequeña averiguación de lo que era el caso Brenda Quevedo y Nestora Salgado. No es la única. Finalmente, el periodismo de paga, el periodismo comercial, es así. Por muy comprometido que se vea el periodista con la información y con la verdad, también discrimina cierta información y también discrimina cierta audiencia, porque considera que a esa audiencia no le importa esta información. Entonces, se ha puesto hoy día a Carmen Aristegui en un pedestal, casi al punto de la santificación. Yo en lo personal no creo que deba estar ahí. Todos sabemos que tenía su grupo de trabajo, estaba Lorenzo Meyer, a quien yo tengo mucho respeto, estaba Sergio Aguayo, con quien no coincido en muchas de sus posturas, es más, casi ninguna, y estaba la nefasta Denise Dresser ahí con ella. Así que eso nos da más o menos un cuadro del tipo de periodismo que se hace con Carmen Aristegui. Efectivamente, había cosas que no se callaba, pero me da la impresión de que ella ya se sentía o se siente muy por encima de muchas cosas y le resta importancia a determinados temas, discriminando a otro tipo de auditorio o menospreciando el interés del auditorio que ella tiene. Porque estos temas son sumamente importantes, son un reflejo de la descomposición del sistema político en el país. Estos personajes como Isabel Miranda, como este señor Martí y el Chapo y todos esos son hijos de un sistema político podrido en descomposición. No se nos olvide eso. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Ellos son producto de corrupción, son producto del nulo interés de la justicia, ¿sí?, del poder judicial en aplicar la justicia como corresponde. Son hijos y producto de la corrupción política. Cuando a una mujer como esta se le financia una organización, cuando a una mujer como esta se le da dinero público para hacer lo que hace. Hay que ser muy ingenuo para creerle a ella que sin tener medios se haya dedicado a investigar, solo Dios sabe cómo investigó, para encontrar a los secuestradores y asesinos de su hijo. Cosa que no pudo hacer toda una institución que está para eso, como es la Procuraduría General de la República, que se supone que tiene la preparación y los instrumentos necesarios, y ella sin la preparación, sin los instrumentos, sin nada, finalmente fue y dio con los... Eso, discúlpenme, pero no se lo puede uno tragar. No puede ser posible que alguien se coma algo así. Así que si estamos esperando que Carmen Aristegui tome esta clase de casos, yo creo que nos vamos a quedar esperando sentados, porque finalmente me parece a mí esta clase de casos como el de Nestora y de Brenda Quevedo no son del interés de Carmen o de una periodista de la talla de Carmen Aristegui, porque no venden, porque según ella y según sus criterios no atraen al público. Porque esa es el criterio comercial de la información hoy día, desde mi muy personal punto de vista. Así que, bueno, gentiles amigos, ya se nos pasó nuestra primera hora de programa, así que vamos a una pequeña pausa, una pausa musical, y regresamos con todos ustedes. Adelante, señor Pastor Delgado. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación. ¡Sí! Oh, por suerte tengo guitarra, y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se crió. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Muy bien, una disculpa por estas fallas técnicas que estamos teniendo. Gracias, pastor, por la recolección. De repente perdí todo contacto, perdí el audio, el Skype sigue sin funcionar, así que no alcancé a escuchar enteramente lo que se siguió. No sé, Albert, si me quieras más o menos hacer un resumen de lo que se dijo, porque perdí un buen tramo del programa. Una disculpa a la audiencia, que además está muy nutrida, pero para entrar en materia, porque no sé qué más comentaron. Gracias, pastor. Mira, Patri, yo comentaba, bueno, Guadalupe se despidió, tenía que retirarse. Albert, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, cómo no. Sí. Sí, te decía que, bueno, Guadalupe ya tuvo que retirarse, tenía un compromiso. Ah, okay. Yo comentaba, o había yo tomado la palabra en cuestión de, lo que ustedes habían comentado del por qué Carmen Aristegui no tomaba este asunto, ¿no? En sus manos, por qué no investigaba sobre Brenda Quevedo, sobre Nestora Salgado. Y, bueno, yo dije que a través de los años he aprendido una cosa del periodismo comercial, y que es noticia que no vende, no interesa y no se publica o no se transmite. Para mí, en lo personal, Carmen Aristegui pertenece a ese grupo de periodismo comercial. Por muy comprometida que esté con la verdad, me parece que está comprometida con ciertas verdades, con las verdades que venden, con las verdades que son de impacto, con las verdades que le dan notoriedad a ella como periodista. Desde su, desde esa perspectiva, me parece que el caso de Brenda Quevedo y de Nestora Salgado, y es mi apreciación personal, para ella no eran importantes, no eran relevantes porque no vendían. Menospreció a un auditorio, que es el de ella, lo menospreció al pensar que este tipo de noticias francamente no eran de interés, como lo era el caso de la Casa Blanca, como lo era el caso Cuauhtémoc Gutiérrez. Sí, me parece, y es una opinión, reitero, personal, que Carmen Aristegui ha llegado al punto de que se la ha creído, se la cree, y dice, yo no estoy para pequeñeces. A mí, permítanme dar las noticias rimbombantes, los cables de última hora impresionantes, pero por favor no me molesten con cosas que a la gente no le interesa. Entonces, era lo que yo dije en cuanto a por qué. La pregunta que ustedes se hacían, ¿por qué Carmen Aristegui no toma estos casos? Pues para mí, en lo personal, es que por toda la cuestión financiera que implicaba la estancia de Carmen Aristegui en MBS, su contrato que no cobraba sueldo mínimo, obviamente, los contratos por publicidad, todo eso, este tipo de información no para el criterio comercial de estos medios son noticias que no venden, más allá de quizá otras cuestiones políticas. Pues sí, Albert, sí, tiendo a estar de acuerdo contigo, aunque hay otro aspecto que yo comentaba con nuestro querido David, más bien por correo electrónico, es una lectura mía, puedo estar equivocada, no lo sé, pero hay una cercanía, digamos, entre Carmen y gente del PAN, específicamente Javier Corral, que en lo personal me parece uno de los personajes del panismo más aceptables, digamos, menos rechazables, ¿no? Más masticables, para acabar pronto. Pero no solamente eso. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 4 años que estaba entrevistando Carmen a Diego Fernández de Ceballos, que es uno de los personajes más oscuros y uno de los que yo señalo como íntimamente ligados con la tecnocracia salinista, Fernández de Ceballos. Y lo saludó con un afecto, mandándole abrazos y todo, que a mí me pareció alarmante. Me pareció alarmante porque Javier Corral, pues, es un tipo que dentro del PAN es de los pocos que se pueden defender, que moralmente podrían tener alguna defensa. Pero cuando hablas de Fernández de Ceballos, estás hablando de un ampón, un verdadero y auténtico ampón, y que tú al aire, con la amplitud de auditorio que tienes, como lo tenía Carmen, él te diga, te mando un abrazo y todo eso. Eso a mí me alarmó y le dirigí una carta expresándole que me importaba un rábano sus afectos personales, un verdadero rábano, no me interesa, ¿no? Realmente no le interesa a nadie los afectos personales de Carmen o de cualquier otro periodista. Lo que sí me interesó y lo que sí me alarmó fue que en su emisión, en el contexto político, ¿verdad?, ella expresara tanto afecto hacia un sujeto como Diego Fernández de Ceballos. Eso sí se lo señalé, ¿verdad?, porque eso implica colocar a Fernández de Ceballos en un nivel moral, digamos, hacia un auditorio politizado, ¿verdad?, como una persona aceptable, y eso sí se me hace una irresponsabilidad. Es decir, yo fuera del aire, yo periodista, puedo tener los afectos que quiera, si quiero ser amante del Chapo lo puedo ser, pero no elevar al Chapo a una posición social de aceptación a través de un programa considerado periodísticamente como de los más aceptables. No sé si me estoy explicando. Entonces, todo eso yo lo traigo ahorita al presente y vengo analizando esa circunstancia. ¿Por qué, siendo el caso Nestora, el caso Wallace, de un perfil altísimamente preocupante, y por qué, teniendo los vínculos que Isabel Miranda tiene o tuvo con Calderón, y siendo Calderón de un perfil muy elevado, por qué Carmen Aristegui no aprovechó justamente ese vínculo estrecho entre Miranda y Calderón, que se evidencia básicamente en el escándalo del caso Florence Cassés, donde estuvo García Luna y donde se ventiló tantos datos que reflejaron toda la pudrición que puede existir en un sistema, digamos, en una PGR, en una dirección de policía, como era García Luna, y la PGR, al fabricar un caso tan escandaloso y que sí tuvo mucho, que sí tuvo mucha resonancia en los medios por tratarse de una ciudadana francesa a la que su gobierno apoyó. Y gracias a ese apoyo del gobierno fue que Florence Cassés pudo salir de la cárcel, cosa que no ha ocurrido con Brenda y ni siquiera con la comandante Nestora. Entonces, sí estoy tiendo a coincidir en parte contigo, Albert, pero expresando esto que acabo de decir, no le encuentro mucho sentido a la postura de Carmen, excepto que tenga una cercanía más allá de la que acabo de decir con el panismo, ¿no? Porque de otra manera, ciertamente no lo puedo entender. Ahora, nada más aclaro aquí que dentro del panismo hay muchas corrientes, ¿sí? Hay muchas corrientes. Y ciertamente Carmen tuvo en Calderón a un enemigo acérrimo, sobre todo cuando Fernández Noroña lo saca esta manta muy grande en el Congreso, cuando Fernández Noroña era diputado por el PT, y Carmen dice algo así como que el presidente tendría la obligación de explicar su alcoholismo, ¿no? Y bueno, eso bastó para que de MBS prácticamente la sacaran por algunos días y después por la presión social la regresaran. Pero es decir, yo sigo sin entender cómo, siendo esta mujer Miranda tan estrechamente vinculada con no solamente el caso de Florence Cassés, sino con Calderón mismo y con el escandalazo que se siguió después, ¿cómo es que esta mujer sigue sin tocar el caso y sin entrevistar a Miranda de Wallace, habiendo evidencias, además de una periodista de tanto prestigio como Anabel Hernández? Esa es otra cosa también, ¿no? Entonces, ese es el asunto aquí, y ya cierro este comentario y les dejo el micrófono para decir que preocupa más que una periodista considerada como, digamos, como una gran periodista de una gran responsabilidad, sin tantas ataduras con el poder, no tome casos como el de Miranda, Isabel Miranda. Esto puede llevar a una lectura muy preocupante, que Miranda no tiene nada de reprochable. Es decir, si una periodista como Carmen, que se mete hasta la cocina en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en el caso mismísimo de la gaviota y de su consorte, o de su consorte y la gaviota, si se mete hasta adentro en esos escándalos y sin embargo se rehúsa a tocar a Isabel Miranda, querría decir o podría dar pie a que la gente interpretara como que Isabel Miranda no tiene nada de delictivo y no ha cometido ningún crimen, y eso es doblemente preocupante, ¿no? Adelante, David. David, ¿nos escuchas? Sí, perdón, estaba tratando de prender mi iPhone. Estoy de acuerdo con las dos perspectivas, o sea que la, pues, por un lado, parece que no le importa, o a lo mejor que hasta periodistas como Carmen, pues tienen algo de miedo a tocar este tema, porque es una caja de Pandora, y cuando uno toca el tema de que Hugo Alberto no fue secuestrado y que está vivo, pues hay que enfrentar pues las amenazas de esta Isabel. Entonces, a lo mejor, no sé, es como que es tan la gente sabe o supone o intuye que es tan peligroso el caso que prefiere no meterse. Y esto sucede con asociaciones como Agustín Pro, o sea, defensores de los derechos humanos, que dicen como que, ah, no, pues el caso Wallace sí está muy oscuro, no nos vamos a meter. Y pues yo creo que a lo mejor, pues por instinto de protección o algo así, pues prefieren tocar temas, escándalos más, que van a tener un impacto social, o que van a, o que saben que la gente va a reaccionar. Pero en este caso, en el caso Martí, en el caso Wallace, pues decir que las personas, pues detenidas, que se encuentran detenidas, son probablemente inocentes y fueron torturadas, pues a lo mejor que es algo que la gente no se atreve a decir todavía, pero como lo dices, para ti pues es una responsabilidad por otro lado, y el hecho de no hablarlo, el hecho de no decirlo, lo mantengo es ser cómplice, porque ahora pues se sabe, y la gente, también contacté a este periodista que se llama, este periodista famoso, Jorge Ramos, que entrevistó a Ezequiel en el 2009, Ezequiel, la supuesta víctima de el mentiroso que tenía así la manchita, la mancha en el dedo del piquete que supuestamente Florence Cassis le hizo en su secuestro. Todavía lo tenía 5 años después del secuestro. Pues entonces Jorge Ramos entrevistó a Ezequiel, y también es un periodista pues muy reconocido por su valor, reconocido por no comprometerse con la verdad y todo, pues sí, hasta la fecha pues no hemos recibido respuesta. O sea que lo mantengo, las personas que tienen el valor de trabajar en este caso Wallace somos muy pocos, desgraciadamente. Pero pues sí, alguien con la experiencia, con el aura mediático y el reconocimiento por su trabajo excelente en otros aspectos, alguien como Carmen, pues sí, o sea, concuerdo contigo, Pati, tiene la responsabilidad, porque de no hacerlo significa que este caso que Isabel Miranda, pues que todo está bien con ella, que no cometió ningún ilícito. Y cuando le entregamos a Carmen las pruebas, o sea, que no son cosas inventadas, no son como rumores, no son como dichos, no es como que la palabra de alguien que hubiera dicho que esto, ni siquiera pedimos ni siquiera pedimos una investigación, porque ya están los documentos, todos, absolutamente todos. Y entonces, de no hacerlo, pues qué bueno que hayan como otras personas que lo hacen, porque en serio no recibimos la ayuda de absolutamente nadie que hubieran tenido que tener conocimiento de este caso, hubieran tenido que investigar, porque ellos tenían los medios para hacerlo. Y pues nosotros, cuando digo nosotros, como todo el equipo, no solamente la asociación, pero pues también Patricia, Albert, Guadalupe, Anabel, pues lo hicimos con nuestros propios medios, con el riesgo que esto comporta, y pues lo logramos. Entonces, qué bueno que hayan personas que hacen un humilde trabajo y que después de algunos años pues hicieron lo que nadie quiso hacer, nadie quiso hacer. Y hasta las asociaciones más con mayor presupuesto y con mayor con más reputación, Agustín Pro, no quisieron tocar el tema del caso porque está oscuro, textualmente. Lo que quería agregar es que somos tontos. Somos tontos porque somos tontos como sociedad, porque si vemos el caso Wallace desde una perspectiva objetiva, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pero quiero regresar a esto. Isabel Miranda, María Isabel Miranda Torres, o Wallace o lo que sea, es la única madre de desaparecido que no busca a su hijo, que fingió que lo buscó y que luego, cuando obtuvo la confesión bajo tortura de Juana Hilda, dijo, bueno, no encontré a mi hijo, pero por lo menos yo ya sé qué pasó. Lo secuestraron, lo mataron, lo descuartizaron y tiraron los miembros. Ahora estoy en paz. Es la única madre de desaparecido que se enoja cuando uno le dice que su hijo está vivo. O sea, esto es absurdo. La psicología de una madre, la psicología de algún padre de desaparecido es buscar por todos los medios, si hasta viendo los restos, pues uno no lo cree. O sea que siempre hay una esperanza de encontrar al desaparecido. Y es el único caso, es algo risible, de alguna forma risible, y pues como que lo dice mucho de lo tonto que somos al creer este tipo de historia. Es la única madre de desaparecido que no solamente no busca a su hijo, sino que emite un acta de defunción falso con causas de la muerte que no se pueden comprobar porque no hay cuerpo, y es la única madre de desaparecido que pues que quiere que su hijo sea muerto. O sea que, viéndolo así, es un insulto a todas las personas, todos los padres, todas las madres de desaparecidos que siguen buscando a sus hijos desaparecidos, y ella hace creer que a su hijo lo descuartizaron y tiraron los miembros y todo. Entonces, sí, hay que despertarse, porque esto fue una ilusión colectiva, creada, fabricada, pues seguramente, pero una ilusión de la que, pues, en la que la sociedad se complació en creer. Y entonces yo creo que en algún momento pues hay que, y a lo mejor es esto que da mucho miedo, hay que despertarse de estas ilusiones. Este caso Wallace es un cuento, es un mito redactado en el libro de Martín Moreno, pero es un mito que no tiene absolutamente nada de real. Y como sociedad y como ciudadanos tenemos que ver las cosas tal como son, aunque nos cueste. Aunque, pues, sería como más fácil, más sencillo, pues, quedarse dormido. Pero tenemos el deber de despertarnos, de abrir los ojos y de ver, de constatar, de observar que nos dejamos engañar. Desde el 2005 hasta la fecha que decidimos actuar y decir, estas personas encarceladas son inocentes. Los jueces tienen el deber de dejarlos salir libres, inocentes, de protegerlos, y el Estado tiene el deber de investigar en contra en contra de esta señora. Pero sí, como sociedad tenemos que despertar. Ya es tiempo, no hay como, o sea, no hay marcha atrás. Y ahí voy a terminar con una frase de este filósofo del siglo XVIII, que se llama Beaumarchais, que decía, pues más o menos en mi español, la traducción en mi español, pero cuando la verdad está en marcha, es peligroso tratar de detener su marcha, su avance. Y entonces estamos en este momento en el caso Wallace, o sea que ya la verdad está avanzando y ahora pues cualquier persona que se pondrá en el camino para tratar de tapar esta verdad, pues va a ser peligroso. Y entonces yo tengo mucha confianza ahora para que, bueno, que vamos a conseguir la liberación de todas estas personas, de todos los inocentes encarcelados en el caso Wallace y los asociados, y las ramificaciones. Pero las gracias no las podemos dar a muchas personas. Ahora que otros periodistas luego pues recuperen las investigaciones y que digan, pues, como lo hizo Loret de Mola, cuando trato como un poco antes de la liberación de Florence Cassés, que trato de decir como que, bueno, yo no sabía, me engañaron y todo. Bueno, puede ser que en el caso Wallace personas digan como, ah, bueno, no sabía, nos engañó a todos esta señora. Pues puede ser, pero en serio, todo el trabajo que hicimos, y hay una persona que no puedo mencionar, pero desde el caso de Florence Cassés ha trabajado muchísimo, vivía en Monterrey y luego se mudó. Esta persona, pues no voy a decir su nombre, pero también como le expreso toda mi admiración. Son muy pocas las personas que han ayudado en todos estos casos. Entonces, ojalá que de ahora en adelante, pues la gente se ponga las pilas, sobre todo la gente con responsabilidades, que se pongan a ayudar a todos los inocentes que están en la cárcel. Y pues nosotros, como asociación y pues en colaboración con el FEMCAE, con Guadalupe, con todos los que quieran ayudar, pues vamos a seguir con los otros casos. Claro que no vamos a dejar el caso Wallace hasta que se haga justicia, pero después vamos a seguir con los otros casos. Gracias, David. Quiero permíteme tantito, Albert, quiero anunciar que no me fue posible a mí jalar vía Skype a todos los que yo había invitado. No me fue posible jalar a Guadalupe, no me fue posible jalar a David, no me fue posible jalar a Alberto, y no me es posible jalar a mi queridísima Enriqueta, que está aquí en Skype, porque no tenía activo el Skype. He tenido problemas en la computadora muy severos, y tampoco me fue posible comunicarme con Cleotilde Salgado, con quien conversé hoy por la mañana. Clotilde se encuentra en Oaxaca, justamente participando en esta reunión que convocan los padres de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y que están muy activos en esta convención nacional que es encabezada por los estudiantes de Ayotzinapa, para exigir, para demandar, para seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos, absolutamente todos los presos políticos de conciencia que están privados de su libertad por inventos, por la abyección de un sistema como el mexicano. Entonces, quiero mandar un saludo enorme, lleno de cariño, a Enriqueta Cruz, la madre de Brenda Quevedo Cruz, una mujer admirable que se ha mantenido en su verdad a pesar de las torturas a las que fue sometida, una mujer con una firmeza de espíritu impresionante, y también, por supuesto, a la familia de la comandante Nestora Salgado García. Entonces, una disculpa por estas fallas técnicas que nos han impedido llevar este programa, pues, en toda su completud, es decir, con las invitaciones que habíamos girado a estas dos personas, a la familia de Nestora, a Clotilde Salgado y a la madre de Brenda Quevedo, precisamente por estas fallas técnicas, pero ya vamos a hacer muchos más programas porque, como dice David Bertet, nosotros no vamos a dejar este caso. No lo vamos a abandonar hasta que todas las víctimas de este sistema, de esta criminal consumada que es Isabel Miranda o Torres Miranda, como se llame, sean liberadas como merecen, ¿no? Ahora sí, adelante, mi querido Albert, perdón. No hay problema, Patrick, todo bien. Casi no te escucho, Albert. Sí, mira, yo voy a retomar lo de Aristegui. Sí, claro. Yo escuchaba atentamente lo que comentabas acerca de tus reticencias sobre su posible afinidad al panismo. Si algo nos dimos cuenta es que por lo menos una facción del panismo la quiso reventar, ¿no? Que es la facción calderonista. Hoy la facción calderonista dentro del PAN está knockout. Está bastante, bastante golpeada y yo diría casi inexistente en cuanto a poder dentro del mismo Acción Nacional. Felipe Calderón se fue hace 3 años de la presidencia. Si había un problema entre esa facción del panismo y Carmen Aristegui, me parece que el caso Wallace era una herramienta, era un caso, una piedra angular para tomar, para poder asestar un golpe duro a esa facción que trató de fastidiarla. Me parece que el criterio ahí pudo haber sido reventar de una vez por todas a Wallace y vía Wallace a Calderón. Por alguna razón no lo quiso hacer. O sea que me parece que la cuestión ahí de afinidad política, me parece, yo no estaría muy convencido, Patri, la verdad. Yo más bien creo que es una cuestión personal de criterio periodístico, de criterio periodístico comercial, ¿sí? Que simple y sencillamente fue una noticia que no le interesó, porque pudo haber sido, si ella hubiese tomado en cuenta la información, pudo haber sido un caso de mucha mayor resonancia, porque hubiera hilvanado otros casos, como mencionas, como una posible trata de personas o secuestro de personas, porque muchas de esas personas no sabemos si las se las llevaron para prostituirlas, o como decía Wogan, algo muy inteligente, ¿no? Muy atinado, llevarse a esas personas y traficar órganos. Entonces, mientras no encuentren a esas personas desaparecidas, no las encuentren en algún prostíbulo, tenemos que pensar que pudo haber pasado cualquier cosa con ellas. Y tomar un caso como este hubiera podido desentrañar muchas cosas. Por alguna razón, que no creo que sea política, Carmen Aristegui no lo quiso tomar. A mí me parece que dentro de los criterios comerciales de la información, se discrimina mucha de esta información. Se determina cuál puede ser de impacto hacia quien te escucha, qué información puede no ser de impacto, y esa se elimina. Y para mi personal punto de vista, me parece que consideraron que el caso de Enriqueta y de la comandante Nestora no eran casos de relevantes que ayudaran a seguir teniendo ese impacto al que los tenía acostumbrados Aristegui. A mí no me sorprende un criterio como ese cuando te rodeas de colaboradores como Denise Dresser, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un fuerte desprecio hacia cierto tipo de temas. Sergio Aguayo, igual, también, hay cosas en las que no se mete porque no le interesa meterse. Entonces, a mí me parece que Carmen Aristegui la han endiosado demasiado, pero no se escapa, no se escapa del pecado original del periodismo comercial, que es vender también información de impacto, que es lo que le da rating y le da audiencia, fundamentalmente. El caso de la Casa Blanca fue un caso de impacto, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez fue un caso de impacto, pero hay mucha más información que podría ser de impacto, ¿no? Yo no sé Carmen Aristegui cómo trató el problema de los 43 muchachos de Ayotzinapa también, ¿no? O sea, también hay que ver la manera en que discrimina información. Hay mucha información que se le va, hay mucha información. No es la primera vez que decimos por qué Carmen Aristegui no dijo esto. Bueno, pues porque también nosotros estamos cometiendo el grave error de tomar a Carmen Aristegui como el gran referente de la verdad en la información periodística, y pasamos por alto que Carmen Aristegui pues está inmersa en lo que es el periodismo comercial. Discrepo contigo, pero no tiene sentido enfrascarnos en un debate. En realidad, discrepo por otros motivos, pero ya nos estamos acercando al programa, y aquí lo que hay que resaltar es justamente la labor periodística de una mujer como Guadalupe Lizárraga, que es tremendamente comprometida. La labor investigativa, el compromiso enorme de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, definitivamente, y también la verticalidad, digamos, el compromiso que tiene Anabel Hernández hacia una investigación pulcra. Entonces, me sorprende a mí que una periodista como Aristegui, que ha tomado casos con menos relevancia, los haya investigado hasta el fondo y les haya dado relevancia. Entonces, pero te digo, es un debate que no le veo mucho sentido aquí. Como quiera que sea, Carmen no ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha faltado mucho al periodismo, y como lo decíamos por ahí, yo creo que hay que desenmascarar, hay que poner a cada quien en su lugar, ¿no? No que sea eso lo más importante, pero sí es trascendente, en cuanto que mientras no se la considere como el non plus ultra, entonces casos como el de Miranda de Wallace dejan de ser percibidos como no verídicos, como no importantes. Ahí es donde radica la trascendencia de colocar a una periodista como Aristegui en el nivel realmente que merece, precisamente por lo que yo decía hace unos momentos, porque si se la tiene en la cúspide, y una persona en la cúspide periodística no toma casos como el de Isabel Miranda, genera una lectura totalmente equivocada e injusta para las víctimas y para el caso en general, ¿no? Entonces, no sé si quieran cerrar con comentarios finales, David y Alberto, ya para despedir el programa. Bueno, David se nos cayó la llamada con David. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, bueno, yo nada más cerraría diciendo que muchos periodistas de renombre en los medios hegemónicos comerciales, precisamente hay temas que no tocan. Sí. Temas de este tipo. Ese es el pequeño gran problema. Una cosa es lo que nosotros pensamos que ellos tienen que hacer, y otra muy distinta es la que ellos hacen. David Bertet lo acaba de decir, Jorge Ramos, ya hablamos de él, es otro periodista que ahorita está en la cúspide, ¿no? Y también brilla por su ausencia el compromiso periodístico, como por ejemplo Rubén Luengas, ¿no? Si quieres comparar. Entonces, periodistas en la cúspide precisamente pues tienen ese pequeño problema que menosprecian determinado tipo de información, y Carmen Aristegui no va a ser la excepción. Perdón, ahorita que nombraste a Rubén, yo le pedí a Rubén, le supliqué a Rubén Luengas que hablara del caso de Brenda Quevedo, y ni siquiera le importó, ¿eh? Bueno, pues ahí tienes. vaya, ahí sí me sorprendió. Digo, no me sorprende de Jorge Ramos, que es un hipócrita, doble cara. O sea, es un tipo fantoche. Pero me sorprendió y me sentí bastante decepcionada cuando Rubén Luengas simple y sencillamente ni se ocupó del caso. Y es un caso... Y mira que Luengas se ha ocupado de casos que realmente, si no lo menciona él, uno nadie se entera, ¿no? Con algunas, yo le escuché algunos programas que tenía conexiones con algunas personas en Oaxaca, no sé dónde, y hablaban de cosas que yo ni en cuenta. ¿Sí? Y sin embargo, ve, este caso no les interesó. O sea, habría que preguntarles a ellos si pudiéramos, cosa que no es posible, pero si pudiera, que nos dijeran por qué no les interesó. Eso sería interesantísimo, ¿no? Así es. Incluso le proporcioné los datos personales, o sea, de Queta, de todo, de David, o sea, imagínate tú, él cuando estaba en su programa de Univisión, incluso en KPSK, que tiene bastante auditorio, pues no. Y yo estaba casi segura que iba a acoger pues la investigación, digamos el caso, ¿no? Pues no. Eso es lo que sucede, ¿no? Así que por lo pronto, nada más aquí algo adicional que no llegamos a comentar es el punto de acuerdo que tomaron estos diputados del PRD, que ahí se generó una especie como de pequeño, pues un intercambio de opiniones entre Guadalupe, David y yo, porque si bien es cierto que los diputados no pueden emitir sentencias ni veredictos, ¿verdad? Eso nos queda clarísimo. A mí me parece muy preocupante que los diputados, contando con las evidencias visibles de las investigaciones de Anabel Hernández, de Guadalupe y de David, con esas evidencias incontrovertibles, Albert, son innegables las evidencias, hayan dicho cosas como que solicitamos a la CNDH que se involucre en el caso de que investigue en el caso de Brenda Quevedo Cruz, involucrada en el secuestro o en el caso Guada. O sea, ¿qué es esto? O sea, dices, no, ¿cómo pueden hacer una cosa tan irresponsable, no? Pero con todo y eso, los señores diputados del PRD, pues hay que reconocérselo, están exigiéndole a la CNDH que se ponga a investigar, que lleve a sus peritos para que hablen con Brenda y se llegue al fondo del caso Wallace, ¿no? Yo hago una pregunta, ¿y Morena? Ay, bueno, no, pues imagínate tú, ¿no? Imagínate. Esa es la cuestión. O sea, ahí está la cuestión a veces de la crítica hacia cierto tipo de izquierda. Pero bueno, pues ahí ya también entramos en la otra cuestión que ya hemos hablado, pues la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, sirve para dos cosas y ninguna útil. Así sí. Los compañeros del PRD pues podrán ser muy muy enjundiosos en su exigencia, pero pues le están exigiendo a una pared, a un muro, a ver cuándo les contesta, ¿no? Ah, claro, imagínate, la CNDH, que como bien dices sirve para consumir ingentes recursos de un pueblo cada vez más pobre, ¿verdad? Que yo sepa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha resuelto un solo pinche caso, ¿eh? Nada, absolutamente nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. David, si quieres comentar algo final. No, perdón, les estaba mandando así, pues, pues mensajes como la CNQ. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, estaba bromeando. Ya entendí el chiste, ya lo entendí. Sí, era un chiste. Ah, ya lo entendí. ¿Qué decir? Sí, tengo algo que decir. En el caso de Brenda, en el caso de Brenda y en el caso de los sobrinos de Israel Vallarta, recibimos la misma respuesta por parte de la CNDH. La respuesta va así, que no tienen aperitos para llevar a cabo el protocolo de Estambul, porque sus peritos los mandan a asuntos de importancia, o sea que todos los peritos están ocupados y los mandan a asuntos de importancia que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos. Por ese motivo, no tienen peritos ni para Brenda, ni para los Vallarta, ni seguramente para otros. O sea, pues es alarmante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mande este tipo de respuesta que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, y que dan un argumento para justificar que no están haciendo lo que tendrían que hacer. Entonces, no sé, es cierto que a mi conocimiento, pues no han resuelto ningún caso de importancia y pues yo creo que dentro de la CNDH pues siguen trabajando personas muy cercanas a Isabel. O sea, puede cambiar el titular, pero no cambia a fuerzas el personal. Entonces, a la CNDH, pues, les podemos mandar las gracias por la ausencia total de ayuda, por no haber cumplido, y esto es criminal, por no haber cumplido con su deber más básico. Y cuando decía hace rato que no tuvimos ayuda de casi nadie, pues tengo en la mirada pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta institución fue la institución que ocultó las valoraciones psiquiátricas, psicológicas de Brenda y de Jacobo, comprobando la tortura. También la CNDH, el personal de la CNDH, tomó la decisión de no aplicar el protocolo de Estambul completo, sino nada más la valoración psiquiátrica. Entonces, no sé por qué tomaron esta decisión, pero bueno, seguramente les convenía. Pero entonces hicieron un protocolo de Estambul parcial, sí faltan cosas. Lo bueno es que por lo menos hicieron la valoración psiquiátrica de Brenda y de Jacobo, y pues en estos informes pues son indicios claros de que sí hubo tortura, y entonces pues vamos a pero tuvimos que pelear para conseguir esos documentos, ¿eh? Porque no los querían soltar, y hay alguien dentro de la CNDH que está ayudando a Isabel. No sé bien quién es, pero está ayudando a Isabel, porque se hizo un documento apócrifo firmado por algún visitador, ya no tengo el nombre en la mente, pero lo podría buscar, un documento apócrifo diciendo que Brenda Quevedo Cruz no fue torturada. Este documento no es oficial, sin embargo, Isabel lo publicó en su Twitter como la prueba de que no existía tortura. Entonces, para decirlo de manera políticamente correcta, pues esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues nada más sirve para cubrir los crímenes de Estado. Definitivamente, yo creo que propongo que volvamos a visitar el caso Wallace el próximo jueves, David, porque aquí hay una ramificación todavía más grave. Y Alberto también, la CNDH definitivamente no va a hacer absolutamente nada por debilitar el caso de Isabel Miranda, por una razón muy sencilla, porque si se debilita el caso y oficialmente la CNDH lo reconoce, la CNDH se estaría dando un balazo en el pie. Y no lo van a hacer, porque se le otorgó a esta mujer... ¿Cómo van a investigar al Premio Nacional a los Derechos Humanos? Exactamente. Entonces la CNDH quedaría absolutamente hecha pedazos y no se van a dar un balazo en el pie. O sea que de la CNDH no se puede esperar absolutamente nada. Y esto tendríamos que buscar al diputado Roberto López Suárez, hablar con él seriamente, porque que un diputado espere de la CNDH algo que significaría un balazo, un suicidio para la CNDH, me parece pues ingenuo, o me parece que nada más están, no sé, el esperar de la CNDH algo que es imposible, precisamente por lo que estamos diciendo, porque la CNDH no se va a suicidar, es ingenuo, pues, y a estas alturas, pues yo creo que no, ¿verdad? No cabe. Pero, ¿qué les parece? Nos estamos pasando ya el tiempo. Este caso nos obliga a seguirlo difundiendo, a seguirlo analizando, a seguir aquí al aire hablando de él. ¿Qué les parece, David y Alberto? Y le voy a extender la invitación a Guadalupe para que el próximo jueves lo volvamos a analizar. Y por lo pronto, pues gracias a todos, gracias Pastor por haber tú jalado las llamadas por Skype. Yo espero que ya para el lunes esté resuelto el problema técnico que tengo, computacional, y entreguemos al auditorio pues la calidad que el auditorio merece, ¿no? Por lo pronto, un abrazo a todos, sigamos revolucionando, que eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Muy buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos. David, gracias. Patri, gracias. Buenas noches. Gracias. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.